Auspicia Informativo Farco. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Déjate deslumbrar, disfruta del viento, del sol, viajá, salí, sentí, viví. San Juan te espera. La vida es acá, la vida es ahora. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de este martes 31 de agosto de 2021. En Chubut se cumple hoy la segunda jornada de paro docente por aumento salarial y por el desprocesamiento de dirigentes del sindicato ATECH y la CTA. Son cuatro, dos varones y dos mujeres, a quienes se acusa de haber incendiado la legislatura y la Casa de Gobierno durante las protestas de 2017. Ayer estaba previsto el inicio del juicio, aunque la primera audiencia finalmente se suspendió. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Santiago Gutman, uno de los procesados, aseguró que el gobernador Mariano Arcioni quiere criminalizar la protesta. Vamos a escuchar lo que decía en conferencia de prensa y también a la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, dando el apoyo al reclamo. Acá está claro que hay una decisión por parte del gobierno provincial de Mariano Arcioni de criminalizar la protesta, de imputar a justamente cuatro personas que seguramente nos van a encontrar en cada una de las fotos, de las filmaciones y de los días en donde en Chubut hubo un trabajador o una trabajadora, que sea estatal, que sea de la educación, que sea de auxiliar, que sea de la producción, de salud, de la administración pública en general, de la vialidad, de la justicia, del legislativo, porque durante todos estos años hemos estado en unidad y continuamos en unidad. A expresarle nuestra más profunda solidaridad frente a lo que nosotros entendemos que es un atropello del gobierno de Mariano Arcioni. Expresarle a Marcela Ancaleo, a Mariana Castro, a Matías Sierloch y a Santiago Gutman todo nuestro afecto y nuestro acompañamiento, y decirles que no avalamos la criminalización de la protesta social. Hemos hecho una gran campaña todo este tiempo sosteniendo que el gobierno se tiene que sentar a discutir con las y los trabajadores. Además del mensaje de Sonia Aleso, estuvo presente en Chubut representando a CETERA el dirigente docente Roberto Baradel. Pero, como decíamos, además del pedido de desprocesamiento para cuatro dirigentes sindicales llevados a juicio, también está el reclamo salarial. Vamos a escuchar a Tomás Montenegro, secretario de organización del sindicato docente y secretario general de la CTA de los trabajadores de Chubut. No nos han dejado otra alternativa que todas las acciones que tuvimos que hacer para que este gobierno entienda que tiene que dar respuesta a las demandas del pueblo de la provincia de Chubut. Como bien lo decían recién, desde atrasos salariales, desde ningunear los actos paritarios que ellos mismos firmaron, desde la negación a la convocatoria paritaria, de las postergaciones de los sueños, no solamente de los empleados y empleadas públicas de la provincia, sino del conjunto del pueblo de la provincia de Chubut. Hemos planteado siempre la distribución de la riqueza en una provincia que tiene la posibilidad de tener un pueblo digno, pero lamentablemente esa voluntad política no la hemos encontrado. Hemos llevado propuestas de ley tributaria extraordinaria, de saber que con los fondos del petróleo, de la energía eólica, de los terratenientes, de la pesca, de hoy leyes que no se cumplen para que el Estado tuviera fondos genuinos, nunca lo han querido hacer y han seguido endeudando al punto de llevar a esta provincia a una deuda de más de 1.200 millones de dólares. En Rosario, las balaceras ya son parte de la vida cotidiana, pero ¿qué hay detrás y cómo se llegó a la situación que vive hoy la ciudad? Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Las balaceras en Rosario se repiten a diario en distintos barrios de la ciudad y se instalaron como un fenómeno de amedrentamiento entre bandas, pero también hacia familias que ven las fachadas de sus casas baleadas sin ningún tipo de motivo. El criminólogo Enrique Fon realizó un repaso de la escalada de violencia en la ciudad desde hace unos 10 años atrás y consideró que por ese tiempo la política ignoró el tema. Se habían instalado en los barrios de Rosario por un conjunto de variables, por la connivencia policial, por la circulación, la facilidad de acceso a armas, etcétera, pero una situación de pibes que se pegaban tiros. Y eso no tenía que ver con el negocio del menudeo de droga. De hecho, había cierto desprecio a ser soldadito o tranza en un negocio de droga. Ese fenómeno, que era muy claro en el 2009, 2008, fue totalmente ignorado, no se le prestó atención. Y cuando los homicidios empiezan a crecer, se los define de otra manera. A ver, lo peor que puede hacer una política pública sobre cualquier tema es adrede confundir las causas de los problemas, las causas de los fenómenos. Digamos, ya es grave si uno lo confunde por torpeza, por impericia, pero cuando eso se hace adrede para jugar a hacer política barata, pedorra, sobre temas muy complejos, y los resultados son catastróficos. Entonces, en Santa Fe lo que terminó sucediendo es que se falsificó el fenómeno de la violencia. A su vez, el titular de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario trazó una radiografía de la situación actual en la ciudad y apuntó a los orígenes de la problemática ligada a los grandes flujos económicos. Y sí, hoy tenemos una situación en el territorio donde hay una cantidad impresionante de pibes que han construido identidad, que han logrado el acceso a los medios para pegar tiros. Esa es la realidad. Y se volvió una práctica que se popularizó en la ciudad, que se adoptó para resolver problemas y conflictos criminales. Y obviamente esto encubre también que el negocio gigantesco pasa por otro lado. Digamos, el negocio del menudeo de drogas no está en los barrios de Rosario. Hay que ir a buscarlo a Puerto Norte, hay que ir a buscarlo a las cuevas del microcentro, hay que vincularlo con los flujos de lavado de dinero vinculados a al agronegocio, al contrabando de soja. A ver, básicamente en lo que pasa por los grandes flujos económicos de gente que no va a ver nunca su casa baleada, su cara en una crónica policial, difícilmente llegue a ser imputado un delito, y si es imputado un delito, difícilmente pase un día preso. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a San Juan, porque allí la sequía no termina y la situación obliga a repensar el futuro sobre el uso del agua y la producción. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Crisis hídrica y cambio climático, una combinación detonante para la provincia. Este contexto histórico ubica a sanjuaninos y sanjuaninas en una situación muy compleja que se refleja en una sequía extrema por falta de precipitaciones en la cordillera. Pasamos de tener un módulo que es la cantidad de volumen de agua de 60 metros cúbicos por segundo a módulos de 30,25 metros por segundo. Pensar los recursos hídricos con sequía y calentamiento global de por medio es un desafío para San Juan y una complejidad para los sectores que han sido afectados en lo inmediato, los productores agrícolas. A esto hizo referencia a Fabián Zaffe, economista, quien entiende que una reconversión en la manera de producir es urgente. El cambio climático y la zona desértica en la que vivimos, lejos de cambiar, va a seguir intensificándose. Digo, necesitamos empezar cuanto antes y entender que debemos invertir en la infraestructura de riego y en el uso y en el manejo del agua, ¿no? como bien escaso por excelencia. Digo esto y también me pregunto si es posible preguntarse sobre la posibilidad de expansión agrícola sobre otros cultivos, de los que antes parecían prometedores, pensar en otros. Si podemos probar con otros, con cultivos que necesitan de menor agua, para saber que hacia allá vamos, digo, hacia tener que usar cada vez menos cantidad de agua. No es fácil y rápido hacerlo, digamos, no se puede hacer rápidamente pasar de una tecnología a otra. También requiere de que los productores tengan cierta tasa de ganancia para aplicarla a la reconversión productiva. Zaffe además se refirió al modelo de desarrollo y hacia dónde también se debe pensar el desarrollo económico de nuestra provincia. Zaffe se pensaba, por ejemplo, como un pilar del desarrollo, la atracción del turismo vía eventos deportivos y eventos de masa, si se quiere, ¿no? El ciclismo, el autódromo, el estadio, la ciudad deportiva, grandes aglomeraciones de gente. Bueno, también habrá que poner la barba de remojo y por eso repensar si ese turismo, como se empezó, es el mismo turismo. Las potencias desarrolladas ya prevén que se viera otro tipo de turismo, con pasaporte sanitario, con aforos disminuidos en cuanto a la cantidad de personas. Digo, estamos viendo tiempos de cambios repentinos y tiempos violentos en estos términos, si se quiere, y requiere ponerse a pensar en ese zafón que se viene, por supuesto. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Y ahora vamos a Córdoba, porque allí la ley que regulariza la actividad de los y las acompañantes terapéuticos lleva 2 años sin ser reglamentada. Nos informa nuestro compañero Jeremías Razzi, desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Reclaman la reglamentación de la ley de acompañantes terapéuticos en Córdoba. Casi 2 años después de la sanción de la ley en la legislatura de la provincia, siguen sin ser reglamentada. Según manifestó Brian Branschik, acompañante terapéutico e integrante de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Córdoba, la ley se aprobó el 2 de noviembre del 2016 por unanimidad en la legislatura. Desde el 2017, distintas asociaciones vienen trabajando en la construcción de esta reglamentación para que se reconozcan los procesos históricos de la profesión y los distintos modos de acceder a la matrícula. Lo escuchamos. Que se respeten los procesos históricos, que no se desconozca la historia, porque yo siempre remarco algo muy importante. Y en Córdoba hoy podemos hablar de que tenemos una ley que regulariza la profesión, es porque hay un montón de acompañantes que venimos trabajando hace 30, 40 años, que dieron cuenta de la necesidad y del impacto que ha tenido para la población a nivel positivo en la profesión, que obligó a la apertura de una tecnicatura universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba y a la legislación, una ley que regule el ejercicio profesional. Es decir, estamos hablando de una profesión y un recorrido histórico que ha dado cuenta de lo beneficioso que fue su inserción dentro de los equipos. Digamos, después de la marcha que hicimos el viernes, finalmente nos recibieron el Ministerio de Salud, quienes se comprometieron a poder hablar en conjunto con Fiscalía de Estado para poder explicar la incongruencia en las devoluciones que están realizando desde Fiscalía y poder avanzar con esta ley. Banschik afirma que el artículo más importante de la reglamentación es el que refiere a cómo se puede obtener la matrícula. Solo pueden acceder a ella quienes sean acompañantes terapéuticos recibidos de tecnicaturas. Informó Jeremías Razzi, de Radio Comunitaria La Ranchada, de la provincia de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 31 de agosto de 2021. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción.